Es una foto de familia de mi madre y están mi abuelo, su padre, Severiano Montero, Pilar Picón, Vicenta Montero Picón, Teresa Montero Picón y Juan Eloy Montero Picón. Mi madre estaba nacida en Cáceres, en Cuacos de Yuste, y estaba bautizada en el monasterio donde murió Carlos V, Carlos I de España. Y mi tío Juan ya nació un poco más acá, en Baños de Montemayor. Mi abuelo Severiano era de Villavieja de Yeltes, nacido en Villavieja. Y luego ya se crió en Salamanca. Y primero estuvo en el seminario, estudiando para cura. Y luego ya se salió y se hizo maestro. Y estuvo recorriendo el Calvario que tienen que recorrer los maestros recién salidos, estuvo por un pueblo de León y luego después ya fue a Cuacos de Yuste, de allí marchó a Baños de Montemayor y de Baños de Montemayor se vinieron aquí, porque mi abuela Pilar, que también era maestra, pues hicieron uso de una cosa que había entonces, que era el derecho de consorte, que si eran dos maestros, para juntarlos los daban prioridad para ir a un pueblo que pidieran, pidieron Peñaranda y se vinieron aquí. Y aquí terminó mi abuela, que murió como consecuencia del cólico miserere, la apendicitis, que los médicos de aquí no lo vieron a tiempo y cuando recurrieron en Salamanca ya no tenía remedio. Y luego mi abuelo Severiano murió en el 39 aquí en Peñaranda. Se había casado a su vez con otra maestra, que lo que yo te decía el otro día, que los maestros, aparte de que se juntaban en un pueblo de mala muerte, que no tenía ambiente, no tenía nadie de su capacidad intelectual, pues si iba una maestra y un maestro, pues salían juntos y terminaban casándose porque eran más afines. Y porque juntando dos sueldos vivían mejor, que entonces se decía pasar más hambre que un maestro escuela. Y le dejó estos tres hijos. Y luego ya se casó con otra maestra que tenía una hija, y de ese matrimonio tienen ese otro hijo que te decía que vive todavía, que es registrador, y está en Sevilla, que se llama como su padre, Severiano. Y a mi abuelo, pues también era maestro y profesor del instituto. Y cuando le hicieron en el 59 ese homenaje, que lo encabezó el hermano de don Germán, don Martín, y luego una lista interminable de alumnos, pues se le puso una placa en la misma esquina de enfrente del banco, la tengo yo guardada, y se lo dije a Hilario, y bueno, pues habla con el alcalde me echaba a Hilario, Hilario al alcalde, y allí se ha quedado sin poner. Y claro, me dicen, todavía algún alumno que queda muy viejo, a ver si ponen la placa de don Severiano, a ver si la ponéis. Era un instituto que había que fue primero estatal, luego después fue privado, de segunda enseñanza. Hombre, el que figura como todas estas cosas es mi abuelo Severiano más que mi abuela Pilar, porque más o menos murió bastante joven. Y claro, tampoco tuvo, aunque hay muchas alumnas que la siguen recordando a mi abuela Pilar, pero se recuerda más a Severiano. Y luego es una familia de maestros. Mi madre también era maestra, lo que pasa es que no hizo oposiciones y no ejerció nunca. Pero luego tenía esta, mi tía Vicenta, que estuvo 24 años aquí en Tordillos. Y el marido también era maestro. Y mi tío Juan, también maestro. Esta sería en una de las casas que vivía aquí en Peñaranda, supongo. Yo no le recuerdo porque yo cuando murió mi abuelo, yo tenía 2 años. Yo nací en el 37. Sí, ellos iban mucho a Salamanca porque tenían allí la madre de mi abuelo y la madre de mi abuela. Y vas a la sepultura, mi madre iba mucho, tenía yo que llevarla normalmente a las vísperas del Día de los Santos y todas esas cosas así, de las mujeres que son más afectivas. Muy esto bien. es una historia para dar a conocer a los niños del colegio y a sus padres, que son jóvenes, quién era Severiano Montero. Aquí hubo unos fotógrafos que eran barberos y se hicieron fotógrafos. Y eran aquellas máquinas que se tapaban y ¡pum! Y resulta que va y se hace una foto un guardia civil, con su tricornio, como Dios manda. Después del guardia civil entra una pareja de novios. Y cuando sale la foto de los novios, pero hombre, ¿y esto? Coño, ¿qué tiene ahí en la falda la novia? Un tricornio. ¿Y cómo se llamaban los fotógrafos pues estos? Uno era Rufo. Rufo González tenía un apodo, Mariposa. Jesús García. Mimosa fue posterior. Es que luego después vinieron de Salamanca un fotógrafo muy nombrado, tal Gombau, que sigue existiendo y es un fenómeno. Y luego vino Mimosa. Esos eran mocoñones. Era costumbre de... Había por ahí mendigos, iban por las casas, pum, pum. ¡Deogracias, un pobre! Y este Rufo tenía un hermano llamado Deogracias. Y siempre fastidiaba que dijeran Deogracias, un pobre. Y decía, ¿qué Deogracias, un pobre? También está Rufo. Que esos eran hermanos de la mujer de mi tío Luis, el maestro.